prensa se denominó a este nucleamiento en el CERPAC como Mesa por el Derecho de la Salud de José C. Paz. Así que bueno, se constituyó esta mesa y en primera instancia lo que se dijo, bueno, vamos a empezar a accionar esto en volante para difundir esta lucha nuevamente de José C. Paz. Y bueno, y también se planteó esto de que al estar al tanto del sábado 29, pues, la actividad del acto por tratar de sumar fondos para el aire, ¿verdad? Que vuelva al aire latino, dijeron, bueno, vamos a aprovechar que seguramente muchas de las organizaciones vamos a estar ese día como para tratar de también difundir y hablar sobre esta situación, ¿no? De lo que está pasando con la salud. El tema de Mirador de Altuve y de Sala del Barrio Primavera son dos de las preocupaciones más grandes por estas horas, si bien hay carencias en todas las salas, ¿no? Pero en estos dos casos puntualmente es donde prácticamente los servicios son nulos, digamos, o sea, no hay nada. Prácticamente podría decirse que la es cuestión de tiempo que se termine un cierre, porque la verdad que los servicios cada vez se fueron reduciendo hasta prácticamente no poder contar con profesionales. El próximo paso de esta articulación, porque si bien el Servicio de Paz y Justicia es un organismo de muchísimo prestigio, de muchos años de trabajo y con un trabajo regional hace unos cuantos años en la zona norte de Gran Buenos Aires, en la ciudad de Gran Buenos Aires, trabaja en San Miguel, en la Asamblea también ha logrado un protagonismo muy importante y una coherencia en el tiempo y una articulación que se sostiene más allá de lo que se suponía en principio era una cuestión momentánea, se ha sostenido estos años en Paz, cada tanto volviendo a la carga con el reclamo de conocer presupuesto, políticas públicas, reclamar defensa de la atención primaria. Me imagino que esta articulación puede ser muy próspera, pero habrá que ir dando pasos firmes, ¿no?, en el trabajo para este año. Sí, justamente lo que se planteaba del CERPAC era, como bien decías, que justamente este organismo representa la zona norte, que no es lo mismo que la zona quinta de salud, digamos, pero representa a todo lo que tiene con la zona norte de esta región. Y bueno, ellos planteaban justamente las instancias que hay que agotar, que nosotros le dijimos que en su momento también agotamos las instancias posibles, pero bueno, que ellos dicen, bueno, ahora hay que retomar esos esfuerzos con ese padre por medio y bueno, ir con la instancia que corresponde, ir nuevamente al municipio, luego también ir a provincia y si es necesario ir a nación, digamos, agotar todas las instancias que sean necesarias para tratar de revertir esto que está pasando con la salud, sobre todo en los centros barriales de José de Paso. Ahí, por último, Mati, como siempre te agradecemos en todos minutos, hay por lo menos un escenario un poco más interesante en defensa de la atención primaria, ya que se recuperó el Ministerio de Salud a nivel nacional, bueno, ahí funcionario en la provincia de Buenos Aires, el año Goyano, una operación de muchos años de la nación y que tiene su trayectoria como sanitarista. Entonces, me parece que hay como una posibilidad de ir de a poco recuperando la salud como un derecho humano elemental también en José C. Paz. No, sí, tal cual. Imagínate la relevancia que inclusive se propuso que en alguna, si se llegaba a hacer alguna instancia más formal con respecto a esto, hasta el mismo Pérez Esquivel quizás podría hacerse para hacer un reclamo, como para darle una relevancia pública más importante, así que es buenísimo contar con esto y aparte con que hay más organizaciones participando en esta paz que pueden darle un recurso importante a la lucha que, como dijiste vos,